cuando salí de Chillán, salí sin ningún motivo, salí a recorrer el mundo, porque será mi destino, porque será mi destino, fue mi destino, ay sí, fue mi destino. Mi padre me dijo no, te vayas hijo querido, tu madre está enferma y yo estoy más muerto que vivo, estoy más muerto que vivo, muerto que vivo, y sí, muerto que vivo. Pero yo no escuché nunca nada de lo que él me dijo, y por las calles del mundo anduve como un perdido, anduve como un perdido, como un perdido, ay sí, como un perdido. Para un 18 de septiembre, entre botellas de vino, me acriminé con el hombre que me trató de bandido, que me trató de bandido, todo de bandido, ay sí, todo de bandido. Mi taita murió de pena, mi mamá de lo mismo, cuando fue a dar a la cárcel, cárcel de Valparaíso, cárcel de Valparaíso, Valparaíso, ay sí, Valparaíso. Mañana al amanecer pagó todo mi delito. El consuelo que me queda es que muero arrepentido, es que muero arrepentido, arrepentido, ay sí, arrepentido. A todos los que me escuchan, gran favor solicito, recen un Padre Nuestro por el hijo arrepentido, por el hijo arrepentido, arrepentido, ay sí, arrepentido.